Eso, María, con amor, fuerza. Tus ojos fueron mis ojos, quise que tu boca fuera mi boca, quise que tus manos fueran mis manos, quise que tu aliento fuera mi voz. Pronto aprendí lo que era cariño, pronto aprendí lo que era ternura, pronto aprendí lo que era tristeza, cuando en la playa te vi llorar. María morena, tus lágrimas quedaron en la arena. Ya no tienes felicidad, vas buscando la soledad. En la playa te vi llorar, tu figura fue con el mar. ¡Epa, pasa! Así mi amor, rico, rico, te venga. Hice que tus ojos fueran mis ojos, hice que tu boca fuera mi boca. Pronto aprendí lo que era cariño, pronto aprendí lo que era ternura, pronto aprendí lo que era tristeza, cuando en la playa te vi llorar. María morena, tus lágrimas quedaron en la arena. María morena, lloraste a pesar de ser tan buena, ya no tienes felicidad. Te vi llorar, tu figura fue con el mar. Ya no tienes felicidad, vas buscando la soledad. En la playa te vi llorar, tu figura fue con el mar.